quiera que voy me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy te estoy mirando. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma.